Pregunto, ¿y si ya no corre en nuestros ríos la fuerza por la voluntad inversa del hombre y sus torres? Que los bosques nos socorren, amado bosque nativo, que permanezcas cautivo ante el imperio forestal y por los siglos la edad lleve tu follaje vivo. 97.9